Muy buenas noches, un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más al autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán. Como es habitual y necesario, en los controles y al micrófono con todos ustedes, con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, el señor Ignacio Ciudad. Bueno, Gonzalo, menos peloteo, que aquí todos somos contingentes, pero luego necesario eres tú, que es el que lleva el guión y que trae las canciones de programa con todos ustedes y con esa barba que le hace parecer un yeye de los 70, Gonzalo Martínez. A mí de eso de Yeye me queda corto. Yo sería Yeye Ye. Sí, eres una mezcla de Tony Ronald y Mike Kennedy, esos iconos mediáticos que llegaron desde Europa para quedarse con las chicas, como los italianos ahora. Ya sé que con el alcohol se quedan los ingleses. Y por delante, como es habitual en nuestro programa, 60 minutos cargados de noticias, de buena música. Y hoy la parte final del programa dedicada por completo al Diablo de New Jersey y al señor Bruce Springsteen. Pero como ya saben todos nuestros oyentes que nos siguen desde 2011 aquí en el 105 de la FM en Radio Crash, nuestro programa siempre comienza con nuestra sección de noticias noticiosas. Y la primera noticia, pues el protagonista de la misma es el señor Elvis Presley, ya sabéis, uno de los precursores del rock and roll, uno de los padres de los ritmos que alocaron a la juventud de los años 50, pues sigue siendo noticia de 40 años después de su muerte, Nacho, que se dice pronto, porque Elvis Presley, al igual que el Cid, sigue ganando batallas después de muerto. Pues sí, porque, pero bueno, con mucho más elegancia, sabéis que al Cid, pues se dice que lo sacaron, lo ataron a un caballo, no hace ninguna broma con caballos y que lo estoy viendo venir, ¿eh? Elvis Presley se sentó en otro trono, en un trono en el que pasó a mejor vida, y desde allí, pues sigue asaltando las listas de éxito. Gonzalo, ¿por qué es que dijo una frase media mira para acá, asaltando el qué? Venga, venga, di el botequín. No, es que ahora estaba imaginando un paso, ya sabes que hay una iglesia de seguidores de Elvis Presley. Y me estaba imaginando una procesión con un Elvis sentado en el váter. Para todos que no lo sepan, Elvis Presley pues se fue más allá cagando. Pues imagínense en ese momento en el que se hizo eterno y esa procesión, ese paso de Semana Santa, porrón, pom, porrón, pom. Pues Elvis es noticia porque vuelve a ser... una cosa, sí. ¿Y ese paso será muy realista, Gonzalo? Bueno, a lo mejor, no sé, ya sabéis, en países de Hispanoamérica, en vez de tener figurillas y tal, lo hacen personas, voluntarios. O sea, habría que buscar un doble de Elvis que fuese con los pantalones a la altura del tobillo, ¿eh? Y el costalero debajo es el que más penitencia... Sí, sobre todo, si el váter tiene el conducto... Lógicamente, no, porque aparte no van ni con la tubería por toda la ciudad, ¿eh? Pues imagínense, ay, eso sí que es un sacrificio. Pues Elvis Presley es noticia porque ha conseguido un número uno nuevo en las listas de ventas en Inglaterra, o sea, con Bate Records, me parece... Y Elvis Bate... Gonzalo, lo has dicho muy seguido. Creo que es el primer artista que en Inglaterra llega a 12 números uno, y todo se debe pues a un nuevo álbum que lleva por título If I Can Dream, que bueno, son las canciones de Elvis de toda vida, solo que a las que se le han añadido arreglos por parte de la Royal Philharmonic Orchestra, ¿eh? Ya sabéis, es una banda del copón. Eran los típicos que te sacaban discos con temas de la Guerra de las Galaxias, Indiana Jones y demás. Y han participado en un montón de películas y en un montón de eventos. Además, se incluye el tema Fever, en el cual Elvis hace un dueto con... Bueno, al revés. Digamos que Michael Bublé hace un dueto con la grabación de la voz de Elvis Presley. O sea, han dicho, canta, calla, canta, calla, Sí, más o menos sí sería eso. Y la verdad, el resultado, mira que yo no estoy a favor de estas cosas, yo a los muertos los respeto y yo los dejaría ahí descansar, pero la verdad, este álbum les ha quedado bien. Y escuchábamos al comenzar el programa una versión de Burning Love, que estaba muy bien, y la verdad es que me han gustado casi todas las versiones que aparecen en el disco, me ha gustado mucho In the Ghetto, pero he traído las que más me han convencido. Y entre ellas está la siguiente que vamos a escuchar, que es esta versión del clásico de Simon y Garfunkel, Nacho. Por cierto, decías antes 18, no, 22 números 1. 22. Con este, 22, sí, 22. Artistas que no tienen 22 canciones. Creo que superó a, no sé si es la otra, que era María Carey o alguien así, que estaba también por ahí muy cerca. Pero bueno, vamos a escuchar esta versión que hace del clásico de Simon y Garfunkel, Puente sobre aguas turbulentas. Elvis Presley, acompañado por la Royal Philharmonic Orchestra. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, time gets rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. Oh, when darkness comes. Oh, Algunos de los temas que canta Elvis pues están extraídos de versiones en directo de algunos de sus conciertos y otras de algunos de sus álbumes. Estaba yo pensando ahora, Nacho, que Elvis ya debe llevar más álbumes vendidos de ya muerto que en su vida, ¿no? Porque todos los años, casi, bueno, cada dos años yo creo que nos sacan un disco de Elvis. Sí, están la frecuencia en durísima competencia con Yoko Ono y los restos de grabaciones de John Lennon que nunca se acaban. En aquel apartamento del Dakota Center debía ser, vamos, como un castillo medieval. Y lo vende todo la cabrona, que si boceto de un poema, que si un dibujo, que si no sé qué, que si el papel higiénico que no había tirado de la cisterna aquel día, que de todo, lo vende todo. Mira, unas fotos donde se me ve el culo, ¿no? Eso ya lo hemos visto muchas veces, Yoko Ono, déjalo ya. Es más, nos gustaba más el de él que el tuyo. Sí, la verdad tenía que más formas que tú. Sí, John Lennon. Sí, hay mucha gente que gracias a Yoko no ha recuperado la autoestima, Sí. Ella lo lucía, ¿por qué yo no? ¿Por qué me tengo que avergonzar? Y también se han dado cuenta porque merece la pena depilarse. Sí, ha hecho más que ha arruinado las campañas de las me estoy metiendo en un jardín, ahora que pienso. No, estaba pensando en Yoko Ono haciendo una campaña de Dove, ya sabes, esta marca que apuesta por no utilizar modelos profesionales en sus campañas y mostrar mujeres con cuerpos reales, ¿no? Imagínate una campaña con Yoko Ono. Las ventas caerían. Sí, sí, ahora es que, bueno, si quieres arruinar cualquier campaña de lo que sea, lleva Yoko Ono, Vamos a promocionar esto con Yoko Ono haciendo una performance dando gritos. Está en vídeo en YouTube, no lo estoy diciendo yo. Y también relacionado con los Beatles, podemos decir que este álbum, toda la parte sinfónica y también ese dueto de Michael Bublé, pues fueron grabados en los míticos estudios de Abbey Road. O sea que... ¿No es el paso de cebra? Sí, sí, no estábamos riendo de Yoko Ono y no, la cosa no estaba tan lejos, ¿no? No, aquí, por ahí va. Y también, bueno, tenéis por ahí en la web pues un vídeo en el que, bueno, entre otras personas sale la viuda de Elvis, Priscilla, pues diciendo que a Elvis que siempre le hubiese encantado llegar a hacer esto en vida, ¿no? Grabar con una gran orquesta y demás, porque a él le gustaban las cosas grandes y demás, y pomposas, y sí, ya lo sabíamos, ya solo había que ver las pintas que la y los coches que se marcaban. Y los trajes grandes, sí. No, que sea por otra cosa. Así que bueno, pues sí, que Elvis Presley sigue siendo noticia después de 40 años de su muerte, que pocos lo pueden decir. Algunos llevan 40 años muertos en vida, y otros que son muertos andantes, como los Rolling Stones, ¿no? Porque, por cierto, Ron Wood... No, sí, fíjate, ha vuelto a ser padre, es impresionante. ¿Qué años tiene Ron Wood? 68. 68, la habrán ayudado, supongo. Bueno, está muy contento, porque lleva dos años sin pasar por casa cuando llegó y tenía un crío con el chiste de Gila. Bueno, pues nos vamos a despedir de Elvis, pues escuchando el tema que da nombre a este álbum, este If I Can Dream. There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why, oh why, oh why can't my dream come true? Oh, why? There must be peace and understanding sometime. Strong winds of promise that will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on it. Oh, why won't that sun?

Hace unas semanas, Nacho, veía una película en televisión que se titula aquí en España Un lugar donde quedarse, protagonizada por Sean Penn, en la que hace de un, bueno, ya un músico irlandés de los años 80, ya entrado en años, pero que sigue manteniendo la estética que usaba en su grupo. En la película el personaje se llama Chayanne. Y Cheyenne, perdón. Y sí, Chayanne es el de Salomé. Y resulta que, bueno, que la apariencia de este personaje interpretado por Sean Penn es clavada a la del líder del grupo que acabamos de escuchar, ¿no? Al señor Robert Smith de la banda The Cure. Y la verdad, hace unos par de años hablábamos aquí de Robert Smith y que parece que las cosas no iban excesivamente bien. O que llevaba una vida un tanto disipada, ¿no? Podemos decir. Sí, tan disipada que una vez se presentó un Benny Cassin acompañado de sus padres, como los niños castigados. Y lo dejaban ir a actuar, lo recogían al acabar el concierto y no dejaba que se fuera con sus amigos a tomar birrias y estas cosas que hace la juventud. Y es que Robert Smith le ha dado mucho a la drogaína y mucho a la doble dosis. Sí, y la juventud pues ya poca le queda. Tiene 56 años y para el año que viene pues anuncia que él y su banda al completo harán una gira europea en el otoño del próximo 2016, que por cierto ya hay fechas para España. Vamos a avisar a nuestros oyentes por si no las conocen, que sabemos por el momento que el domingo 20 de noviembre actuará en Madrid en el bar Barclay, no ves, perdón, el Barclay Car Center. Sí, sí, sí. Uh-huh. Ese era el que el antiguo pabellón de deportes de la Comunidad de Madrid. Sí, el que se quemó. Exactamente, sí. Después el 24, que es jueves, también de noviembre, en el BEC de Bilbao. Y para completar qué esta buena gira, gente tenemos aquí de para frente, completar esta mires gira a la derecha y tienes aquí un española, pues un Red Bull para acabar el programa el sábado 26 mira, otro para ti, Gonzalo, de noviembre en Barcelona en el Palau Sant Jordi. Hablando de Robert Smith, nos traen aquí Red Bull. Sí, tenemos aquí a la versión de Radio Crash de Robert Smith. Está aquí Estefan de la Bárbara, con el cual haremos un especial de Star Wars este viernes a partir más o menos de las 8:30 de la tarde. Esto va a ser el acabose. Si a partir de ahí ya no va a haber más Radio Crash, amigos, aprovechad estos días. Los que no hayáis pagado la lotería, no lo hagáis, porque puede que os la llevéis gratis. Una lotería que, por cierto, Gonzalo, estamos en los últimos días. Sí, sí, por cierto, es verdad, estamos ya agotando la lotería, así que si queréis comprar, todavía quedan, por ejemplo, en La Corrada y en el bar 470. Que lo que vamos a hacer ahora es escuchar otro tema de The Cure. Y después pasamos ya a nuestra noticia jocosa. A propósito, que sepan todos ustedes que Arturo, de Movida de la Cantina, vendrá a poner la chepa para todos aquellos que quieran frotar su papeleta. Es una cosa que pasa solamente cada 4 años. Aprovechar que este año que no es bisiesto, Arturo vendrá para aquí el año que viene. No, porque solamente el año que viene, Arturo, ¿dónde lo mandaremos de misión especial? Andorra. Venga, Andorra, mirad. A saludar a la familia Puyol. cloacas de la información extra de cada semana, Gonzalo Martínez. La noticia jocosa. Digo yo, Gonzalo, que esta temporada tendrás que hacer horas extra para encontrar noticias o cosas, porque hay muchas cadenas de televisión que te hacen la competencia. Sí, sí, porque entre ellos el grupo A3 Media, el otro día estuvieron, bueno, un programa muy simpático que hubo de chistes con... Había tres que no los conocía, había otra que es una humorista ya profesional desde hace 4 años, pero sí, sí, nos reímos mucho. Sí, la verdad es que, bueno, fue un programa de esos... de recordaron que me faltaba también el este tan simpático, el señor este de la barba. Sí, sí, el Papá Noel. Sí, no, hombre, no. Ah, no. El que parece que siempre tiene un bolivique en la boca al hablar. Sí, hombre, el que dice eso de que somos muy españoles y muchos españoles. Ese. Pero bueno, algún día aparecerá. Bueno, pues ahora os traemos la noticia jocosa de esta semana, que es una noticia que tiene mucha sustancia. Atentos. Un hombre enamorado de una compañera de trabajo eyaculaba en su café. Esta es una noticia que publicaba recientemente el periódico La Vanguardia. Bien, esos... El que podía, ¿vale? Hoy tenemos... declaraciones en directo. Sí, sí, sí, hemos conseguido pues declaraciones del autor, que es una persona bilingüe, además de ser un pervertido, que... Y tiene, bueno, es conocido por... solo la quería, ¿vale? De pervertido nada. Ella sabía lo que estaba bebiendo. John Linde, Linde, este nombre de uh-huh. Ese apellido donde tú originalmente eres de uh-huh. Wisconsin, Canadá. Linde, ¿tienes que ver algo con con los fabricantes de chocolates? No, para nada. Pues solo de leche. Pues de chocolate blanco, podría ser. Sí, sí. Esto sucedió en Minnesota, en los Estados Unidos, y donde este hombre fue arrestado por ser descubierto intentando eyacular en el café de su compañera de trabajo. Algo que había realizado ya en varias ocasiones, ¿verdad? Casi lo consigo. ¿Te quedó en el dedo todo? No. En la cremallera del pantalón. Pero ya iba consiguiéndolo 30 veces. Ella, por cierto, ha declarado que notaba cierto sabor extraño en los cafés. Muy cremoso. Porque le gustaba. Y porque decía que, bueno, que se lo achacaba que la leche podía estar en mal estado. Y bueno, pero una y otra vez tomándose la leche en mal estado, eso yo creo que ya es un poco de vicio, ¿eh? Sus ojos decían que me querían, ¿vale? ¿Y nunca te dijo un café solo y extrañaste la petición? Sí, pero yo tenía ganas. Y lo echaba igual. ¿Y sabes cómo te descubrió? No. Pues que no solo lo hacías en el café, sino que también te dedicabas a darle lustro y brillo en la mesa, en su escritorio, y un día descubrió allí pues la prueba, ¿no? Estoy enamorado, ¿vale? Estoy enamorado. Salíme mal. Así decíslo aquí en Asturias, ahí en Canadá hacemos good round, se dice allí. Yo lo hice bien. Bueno, ella quería estar enamorada de mí, ¿vale? Se va a casar conmigo. Pues te digo a lo que te vas a enfrentar ahora, porque tienes dos cargos por conducta sexual criminal, atento, esto ya es como palabras mayores. No. Por los que podrías pasar un año en prisión o, si no, quedar ahí, hay la posibilidad de que tengas que pagar una multa de $4,500. Oh my God. Así todo, mucho menos de lo que le pedía el gobierno del Príncipe de Asturias a Radio Crash. Oh my gosh. Sí, ya sabéis, amigos, podéis ir por ahí. Entre 100.000 y 200.000 euros. Sí, sí, sí. Pues imagínate cómo estamos aquí todos. Una corrida, acordándonos los cafés de Principado durante meses y meses, ¿eh? Todos. Bueno, si pasan la luz esta azul de CSI por la cabina de Radio Crash. Ella estaba enamorada de mí, ¿vale? Oye, Gonzalo, que estoy en la cabina de Radio Crash. Va a aparecer un árbol de Navidad. Mira, a partir de ahora voy a hacer el programa sin manos, ¿eh? Aquí. No pienso mal el público, sin manos, porque esto puede ser... me puedo contaminar. Y hasta aquí llegó la noticia cremosa, digo jocosa. La semana que viene más, y seguramente más higiénico aquí, en Asbury Park. Blowing down the wire tonight. I'm singing through these power lines, and I'm running on time and feeling alright. Skipping over the currents in the air, reaching to see if you're out there. Come across your radio station, calling out nation to nation. If you can hear me, then say alright. And if you can't, meet me in the city tonight. Busted for feeling no pain. Sharp is doing things I can't explain. Picked up for parole violation. Locked with the boys in the subway station. Handcuffed on the killing floor. Transmitting from behind these jailhouse doors. If you're sick, if you're tired, if you're bored, check the line, check the time, check the action, check the score. Come and get me if I ain't right. But if I am, meet me in the city tonight. Charged with doing things I can't explain. Picked up for parole violation. Locked with the boys in the subway station. I pushed my way through the heart of the crowd. I shoved my way through the heart of the crowd. That's the sign saying this is not allowed. To wear someone standing straight and shouting out loud. Handcuffed to the jailhouse door. Transmitting from the gallows floor. If you're sick, if you're tired, if you're bored, then check the line, check the time, check the action, check the score. If you can holler, then say alright. If you can holler, then say alright. If you can holler, then say alright. If you can holler, then say alright. If you can holler, then say alright. And if you can't, meet me in the city tonight. Meet me in the city tonight. Bueno, Gonzalo, no tiene falta presentar lo que tenemos para despedir el programa de hoy, ¿verdad? Sí, porque hoy en nuestra sección de No solo de Bruce vive el hombre, que normalmente no suena Bruce Springsteen, pues hoy suena Bruce Springsteen. Y además contamos también aquí con la presencia de Estefan Hache, nuestro compañero de La Bárbara, que repetimos que este viernes tendremos un especial en el que colaboramos sobre la trilogía, bueno, no sobre la trilogía, sino sobre las dos trilogías de Star Wars y la que nos viene encima este viernes a partir de las 8 de la tarde, ¿verdad, Hache, más o menos? Capitán Hache. Bueno, capitán, título otorgado aquí en Radio Crash, así de mala manera. Buenas noches a los dos, buenas noches a los oyentes. Gracias por dejarme. Bueno, gracias no, realmente he hecho aquí una especie de piratesco y me he metido aquí. Les he dado una cerveza a cada uno y me han dejado sentarme. Nos vemos barato. Muchísimas, muchísimas gracias por estar, por dejarme sentarme en este banquito de vuestro parque. Y sí, bueno, como bien dice Gonzalo. Cuidado con ese banco que luego tiene que dormir Arturo ahí, ¿eh? Sí. Y el otro día me dio Javi. Bueno, sí. El papel alba lo dejó Pablo en el tren, sí, de la vida. Sí. Pero no, sí, el viernes a las 8:30. Por cierto, estás invitado también. Aquí el lo que pasa es que, Gonzalo lo sabe. Yo sí, es que solo he visto la orquesta de las galaxias. No pasa nada. Aquí se entras con las hormonas vibrantes diciendo, ¿pero qué cojones están diciendo esos chicos? Solo quedaban dos personas. Parece un mundo real. Que no han visto. la trilogía original, una es Ignacio Ciudad y la otra es nuestro querido presidente del gobierno, Rajoy. Hombre, qué bien, tengo sí. en común. El desaparecido, ¿no? En fin, sí, a las 8:30 el viernes, programa especial de Star Wars. Gracias por dejarme meterme y buena vida aquí a este parquecito, de verdad. Gracias. Chao. Pues te invitamos a seguir escuchando con nosotros lo que son los temas que se incluyen... Tom Petty, ¿no? Viene a esa sección de Tom Petty, que estuvo desde hace años, ¿eh? Tom Petty, a tope... Ah, no, no, no. Los temas que nuevos que aparecen, bueno, nuevos entre comillas, que aparecen de Bruce Springsteen en esa caja que ha salido a la venta para estas navidades de The Ties That Bind, las, digamos, los outtakes del álbum doble de River. Y los que os traemos pues son los que los temas que más nos han llamado la atención y que no aparecían ya previamente en esa caja de tracks del año 98, que por cierto es que hay un montón, hay como 12 temas que ya aparecían. No seáis malos que estéis pensando que estos son los descartes de los descartes. Pues la verdad es que sí, y se nota. Y cuando no son los descartes de los descartes, son es aún peor. Son temas que tenía incompletos, y los ha completado como hizo con la caja de Promise, y donde canta mucho que la voz de Springsteen no es la de cuando tenía 30 años, sino de la que con ya con 60 y bastantes. Pues, ¿qué te parece si vamos, si escuchamos este Little White Lies? Bueno, este es el Little White Lies, es uno de esos temas en los que sí se ha respetado, pues yo creo que el sonido original de la voz de Springsteen en el 80 por ahí, y sí suena más o menos a lo que hacía en esa época. Ahora vamos a escuchar otro tema que lleva por título Nightfire, que yo en su día lo había conocido en algún álbum no oficial y que en aquel entonces se llamaba I Don't Wanna Be. Y el estribillo... O sea, que ahora reciclamos canciones y las quedamos de duro. Sí, sí, más o menos. Y sí, porque ya verás que la voz está es la voz de ahora de Springsteen. Y en aquel entonces el I Don't Wanna Be, que era el estribillo, pues lo hacía Clarence Clemons. Aquí ya ni voz de Clarence Clemons ni nada. Y la letra, completamente distinta. En aquella versión que yo recuerdo de aquellos Clemons, claro. Sí, de aquellos álbumes pirata, pues la letra tampoco estaba completa y había momentos que Bruce tiraba del nananí nanana, que también queda. Y falta solamente Bruce Springsteen la colección de éxitos grabados en el baño. Que llegará. Pues tiene una acústica especial, tiene una conexión maravillosa. Que mira, se lo digan a Jim Morrison y a Elvis Presley. Sí, también. Sí, sí. Lo que pasa es que Elvis fue más elegante. Bueno, Elvis Presley acabó, pasó mejor vida vestido, Bueno, que sepamos, con el pantalón a la altura del tobillo. Porque era grande, pero no, esas cosas no las hacía sin... Porque comía bien y no era vegano. Entonces, ahora. No, claro. Pues sí, era vegano, ¿no? Cuando murió, ¿no? No murió en agosto o algo así. No. Ay, no lo pillasteis. Vamos a escuchar este... Espera, Gonzalo, apártate, que va a pasar ahora la bola de polvo, La mata así, Y continuamos con el programa. Nightfire. Thank you. Y ahora, Nacho, vamos a escuchar la canción que más me llama la atención de toda la caja, porque aquí es lo mismo. La voz de Bruce no es la de los 80, es más, es la voz de Bruce del principios de la década pasada. Por lo tanto, este tema, no sé si en algún momento se habría planteado recuperarlo para algún álbum. El sonido usa ese falsete que utilizaba en temas como Lift Me Up y demás, cuando aquello que nos vendía John Landau, el de... Te lo has pensado, ¿eh? Para decir Martin Landau. Sí, es que siempre meto la pata. Pero no sé si te acordarás que nos vendió una temporada de que Bruce había encontrado una nueva voz. Y era sí, por la dieta, que era, sí, que era vegano. Era vegano. ¿Puedo volver a hacer de pirata, como estaba en el programa? Para mí el mejor disco de Bruce... es como el disco, la portada es como si fuera una especie de etiqueta de una cerveza. Y es un disco donde sale Mr. McGrath la Seeger Sessions. Mary Don't You Weep. Sí, tal. Sí, las versiones. Me parece un muy buen disco. Es el último mejor disco, yo creo. De repente de decir, voy a coger temas muy tradicionales, ¿no? De toda la historia del folk, ¿no? De esta historia. Y lo coge de repente y lo lleva a su campo con su historia, su mujer, su toda su banda. Desgraciadamente, sí, su mujer. Yo es que lo escuché entero. Yo no soy un gran fan. Los que escuchan La Bárbara. Pero me parece un muy buen disco de Bruce. Sí, ese disco está muy bien. Y la gira, incluso mejor. Más allá de mejor. Todas estas que nos hablan siempre de una super carátula, una super nueva reedición, me parece muy buena, muy buen disco. Sí, como idea, sí, porque bueno, sirvió para estar dos años saliendo un poco de la rutina. Hice una gira, fuimos a verlo a Santander. No, pero mira, hay un programa que yo estaba en casa, como oyente, escuchando, y lo habéis dicho, cualquiera de vosotros, me imagino que probablemente tú, Gonzalo, pues estas reediciones, ¿no? X tras X, y que ya estás un poco harto de siempre lo mismo, y una reedición de cual y tal. Y de repente yo me encontré con este disco, que es verdad que no lo sé, no sigo todos vuestros visitas por el parque, no he escuchado todas, pero a lo mejor en algún programa hablasteis de esto, pero me parece un buen disco. De repente imagino que se sale, ¿no? De toda su discografía, sí, el tipo dice, voy a coger todo esto, voy a hacerlo. Fresquillo, sonaba fresquillo de verdad. Fresquito, ¿no? Sí, era una cosa distinta y que no sea culpa bien. De él también, sino quizás de la propia productora, que oye, voy a sacar y reeditar todas tus cosas antiguas. Y sí, sí, eso. Por ejemplo, en este caso, la productora le pedía que sacase la caja del Born in the USA, que se hacía este año el 30 aniversario. Con la foto de incluso del Y no dijo que primero tenía que sacar el de River. O sea, le dejaron hacer eso, pero también que se ve todo demasiado forzado. Y me llamó la atención este tema. Vamos a escucharlo. No lo vamos a escuchar entero porque no nos va a dar tiempo, y además tiene un tempo bastante tranquilo y tal. Pero ya veréis que no tiene nada que ver con lo que hacía Bruce en el 80. Pues sí, Gonzalo, tiene cierto parecido con el de River. Sí, de hecho, y con el Lift Me Up. Es igual. Sí, esto, pues bueno, son esas cosas que grabas una canción y vas en tres. Es como el cine porno, que grabas una escena y vas en cinco películas. ¿Sí, Gonzalo? Nada, las acondiciono, bueno, esto es un soldador que va a su casa, es un marciano o es un bombero, pero al final acaban igual. Sí, el que le instala la cámara de vídeo, que está bien. Sí. Es para que no te penetre ningún ladrón. Ya estoy yo para eso. No va a penetrar ninguno, tranquilo. Bueno, pues vamos, hemos llegado ya al final del programa. Como siempre, en los controles y al micrófono he estado con todos vosotros, Nacho Ciudad. Como siempre, en el guión, en la locución, en los bongos, Gonzalo Martínez. Y hoy invitado by the face, el señor Stefan Hache, novela Bárbara. By the face, ¿no? By the face. Bueno, by the face, ¿no? Que ha venido aquí provisto de... Bueno, sí. Se ha traído un poco de... un contertulio, un poco de víveres, ¿eh? Una tertulia sin alcohol en este país no es una tertulia. Y no, mira, y he dejado para el final el tema... Que cuando hablas de un álbum de Descartes, tendrían que ser con cosas como la que vamos a escuchar ahora. Pensé que decías que entrar Arturo y hablamos de Descartes. No, pero... no estamos hablando ahora de Anahuac Mayab ni nada de esto. Haría un gan solo, Arturo. Sí, un gan solo. Ganso solo. Vamos a escuchar Mr. Outside, que es un tema acústico y que es una grabación. No puede ser más original que esto. Y estos tendrían que ser así los Descartes que presentase la caja, no esas remezclas que al final le quitan la esencia al tema. Escuchar. Desvaloran al final al artista, sí, ¿no? Sí, sí. El mismo tiene que ser consciente de que tanto. Tocar sobre, ¿no? Tocar el color, al final... Mira, es un tema muy sencillo, marrón. Pero ya verás qué frescura tiene este tema que ninguno de los que hemos escuchado lo tenía. Mr. Outside,